Bueno, que cuidaban ya más las niñas jóvenes, buscaban leña para el fuego y también cuidaban llamas. Los varones, los jóvenes, cuidaban los cultivos. También cuidaban animales como cobayos. ¿Y todo eso lo viste en las imágenes?